Ya estamos en las 10 y 47 en esta mañana en vivo de la 106. Estamos con una temperatura de 17 grados y vamos a tocar un tema de candente actualidad, porque, por supuesto, una de las cuestiones que está preocupando al mundo es el ébola. Se llegó a decir desde la OMS que podría llegar a haber 10.000 infectados por semana. Realmente una locura. Vamos a enterarnos qué es esto, de qué se trata el ébola, y lo vamos a consultar al doctor Jorge Aira. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Carlitos, ¿cómo te va? Bien, gracias por este ratito. Esta charla que vamos a tener seguramente es de candente actualidad, me parece a mí, porque ha brotado el ébola y desde la OMS han lanzado de todo tipo de alertas, ¿no? Exactamente. Pero antes de meternos de lleno con el tema del ébola, Jorge, quería repasar un poquito también, porque hemos charlado anteriormente sobre el pack de vacunas que es conveniente tener ya a cierta edad. Y quería que nos recuerdes un poco, porque en pocos meses ya empiezan algunas de esas vacunas a tener que uno ponérselas. ¿Y de qué se trata? Bueno, lo más importante es que las personas que superan los 16 años tengan la constancia de aplicarse cada 10 años la vacuna antitetánica. La vacuna antitetánica se rememoriza cada 10 años en forma perfecta. Manteniendo eso durante toda la vida, uno va conservando los certificados, los guarda como un documento fundamental, uh-huh, y ya sabe que cada 10 años, antes de cumplir los 10 años, hace la recertificación. Claro. La segunda es la vacuna antigripal para todos los grupos de riesgo y para aquellas personas que, diríamos, quieran cubrirse para los fenómenos de los otoños inviernos. Uh-huh. Se ha bajado enormemente la tasa de bronquiolitis gracias al uso metódico de la vacunación de las embarazadas y de los niños con más de 3 a 6 meses de edad, según la característica de la enfermedad que puedan tener genética. Uh-huh. Y desde ya hasta los 2 años en forma obligatoria y posteriormente con la indicación del médico en el caso de haber una enfermedad, por ejemplo, dermatológica, que sea, diríamos, el día de mañana una futura asma bronquial, o en el caso de los asmáticos, de los niños asmáticos después de los 2 años. Uh-huh. Esta es una pauta global, a nivel mundial, de cómo se trabaja con la vacuna antigripal. Y la vacuna antineumónica obligatoria. La tercera, digamos, del paquete. ¿No? Así es, que es obligatoria para todos aquellos pacientes de riesgo. Pongámosle gente renal, gente con padecimientos broncopulmonares crónicos, enfisema pulmonar, ahora que está de moda el EPOC en la, claro, en los medios audiovisuales, claro, y por el otro lado, toda la gente superior a los 65 años. Uh-huh. Y esos tienen una cobertura que es de 5 años. En los casos particulares de los pacientes que tienen patologías serias, nosotros, los médicos, le decimos que se revacunen a los 3 años. A los 3 años. Así que ahí está el paquete. La tétano cada 10, 3 o 5 la de la neumonía y todos los años la de la gripe. Sí, señor. Perfecto. Bueno, ahora sí, nos metemos diciendo. Quería quedarme tranquilo de que lo reiteramos una vez más. Así mejoramos la calidad de vida de mucha gente con esto. Jorge, contanos un poquitito qué es el ébola, de qué se trata, de dónde salió, por qué es tan peligroso. ¿Puedo hacer una pequeña introducción? Claro. Bueno, en el año 1967 yo conocí el ébola cuando ingresé a mi compañía de guerra química, biológica y radiológica, con asiento en Campo de Mayo, donde hice mi conscripción. En ese entonces, en el tiempo de la Guerra Fría, nosotros estábamos en consonancia con Estados Unidos y en cualquier momento íbamos a interactuar con la mente brillante de los militares con bombas biológicas sobre Cuba. ¡Apa! Bueno. Porque en Cuba estaban los misiles colocados con ojivas nucleares. Claro. Y nosotros íbamos a infectarlos con ébola amorosamente. Uh-huh. Ahí conocí el ébola yo, el virus del ébola, ni imaginándome que alguna vez íbamos a tener realmente una infectación. Claro. Lo grave de este virus, que viene del nombre ébola del río Ébola del Congo, es así. Es un virus filiforme, por eso se lo llama filoviridae, y es un virus de ácido ribonucleico con muy baja tasa de, diríamos, de inmunidad. Por eso es tan invasivo. Y realmente la figura en sí, que la tengo acá delante de mis ojitos, que lo busqué en forma inmediata en el Google, ajá, acá lo tengo, es una forma filiforme de ARN, ajá, que para hacer la copia realmente antigénica, el organismo tiene una dificultad enorme, porque no, ajá, tiene ADN, ajá, y no tiene proteínas, por lo tanto es de muy dificultosa copia. O sea que para hacerlo más básico, digamos, sí, es un fragmento de ARN. Es un fragmento filiforme de, claro, ARN. Filiforme porque es como un pelo, digamos, así, sí, a lo largo. Un pelo enroscado y feo. Enroscado y feo, exactamente. ¿Eh? Y el cuerpo no logra de buena manera, o sea, no logra rápidamente hacer sus defensas contra esto. Perfecto. Yo creo que va a ser bastante difícil encontrar una vacuna. Eso te iba a preguntar. Claro. ¿Por qué? Primero que nada, que ya tenemos más de 5 cepas. Ah, claro. ¿Eh? Sí. Está el ébola Sudán. Pero hay que encontrar la primigenia, ¿no? Habría que encontrar para hacer la vacuna. ¿O no, yo? Querido, no, porque los virus tienen la capacidad de hacer las mutaciones. Perfecto. Y siendo filiformes, con simplemente cambiar un ángulo, exacto, ya sonamos. Claro. El ébola Reston, el ébola Taifores y el Bundibugyo. Entonces, tenemos esas y ahora van a surgir un montón de cepas de donde, por ejemplo, se haya desarrollado la infección. Porque, por ejemplo, en España ya va a haber en Estados Unidos, va a haber en algunos países que ya van detectando algún contactito. Bueno, todos esos son nuevas cepas. Claro. Jorge, este virus, este fragmento de ARN... Sí, ácido ribonucleico. La desoxirribonucleico es de muy fácil copia porque tiene, diríamos, más elementos de enclave para que el organismo logre la inmunidad. En el ribonucleico no es así, y la acción del núcleo de las células inmunogénicas nuestras no tiene casi acción. Claro. ¿Esto es algo natural o algo inventado por el hombre? No, este es un virus que convivía muy naturalmente dentro de los monos, y ahora aparentemente ante la carencia de alimentos y de elementos para cocinar, los pobrecitos africanos que han sido diezmados en sus selvas, han sido diezmados económicamente, las guerras tribales, las tiranos de sí. los países, las locuras del occidente, y qué sé yo, ellos empezaron a comerse los monos crudos y se empezaron a infectar. Claro. Jorge, ¿y por qué de repente aparece en el mundo y no queda ahí en ese lugar, ¿no? Donde estaba. Por la gracia de los aviones. Ajá. Porque los aviones son el mejor método de contaminar al pasaje. Claro. Porque es una circulación cerrada que no se ventila. Ajá. Por eso cuando uno tiene riesgos, lo primero que tiene que hacer es ventilar la casa y llenarla de sol. Claro. Llenar la casa de sol. Uh-huh. Porque de esa forma el ARNS es destruido. Perfecto. Desecado. Sí. Desecado. Claro. Roto su filamento y destruido. Jorge, este tema de el ébola, ¿hay alguna manera de que nos podamos prevenir o es imprevenible? O sea, otras enfermedades sabemos que lavándonos las manos, cociendo los alimentos, pero en este caso, ¿cómo se contagia el ébola? El ébola se contagia indudablemente por la vía respiratoria. Ajá. Ingresa por vía respiratoria, puede ingresar contaminando alimentos, y ya tener su primer anclaje a nivel del tubo digestivo. Puede contaminarse una conjuntiva ocular. Ajá. Y desde ya las manos son un transmisor gravísimo. Por eso la higiene tiene que ser muy rigurosa. Uh-huh. Higiene rigurosa, pero claro, para del ámbito del aire tendríamos que andar todos con máscaras como en las películas de ciencia ficción. Bueno, lo que pasa es que ya te digo, el tema son los aviones. Claro. Por eso es que todos los que hasta ahora llegaron a los lugares donde fueron asistidos llegaron a través de vías aéreas. Claro. Exactamente. Bueno, ¿y por qué nos enteramos de que cuando hay algún enfermo de ébola lo internan? ¿Qué le hacen al primero al, que al... nada, un aislamiento riguroso. Se trabaja con trajes totalmente aislantes. Uh-huh. El lugar donde se interna el enfermo de ébola queda totalmente clausurado y solamente ingresan los servidores para ese enfermo. Perfecto, pero ¿es posible que ese enfermo evolucione? En un 80% hacia la muerte y en un 20% hacia la vida. ¿Y cómo lo atacan, Jorge, así para rápido, no? Para saber. Lo primero son las transfusiones para lograr parar las hemorragias. Claro. Mejorar el sistema de su coagulación. Uh-huh. Mejorar su sistema, diríamos, inmunológico. Cuando uno puede interactuar con la parte inmunológica. Claro. Ver si es que tolera buenos niveles plasmáticos de plasma fresco. Uh-huh. Para frenar las hemorragias internas. Y todo el tema de la coagulación y todos los factores de coagulación que sean eficientes, ¿no? Ahora, ¿no crees que deberían haber detenido el vuelo de los aviones por esto que decís? Bueno, es un tema que vos fijate que acá se va a replantear muchísimo eso. Lo que pasa que pasa muchísimo por la parte económica y uno no puede abrir muchos juicios porque uno no tiene ni voz ni voto en eso. No, claro, pero digo, por un tiempo digan. Y yo creo que la gente no se tiene que trasladar inútilmente. Hoy tengo que, como dijo muy bien el otro día un sacerdote dijo, ay, qué lindo sería viajar al sur. Ajá. Que tengo a mi primita. Sí. Pero hija, estás embarazada. No podés viajar a Los Altos en rutas destrozadas. Claro. No podés ir y arriesgar la vida de tu futuro hijo. ¡Ufa! Claro. ¿Viste el ufa? Sí. Bueno, el ufa es propio del ser humano. Claro. Entonces, si ahora tenemos ébola, no vayamos a hacer turismo por avión. Claro. ¿Me entendés? Sí. O sea, eso tiene que ser así, bien tajante. Tajante, exacto. Y si no, atenerse a las consecuencias. Sí, atenerte a la consecuencia, claro. O ser absolutamente loco, sí, de empezar a generar cadenas transmisionales, claro, que lleven a una pandemia, claro, cuyo final es absolutamente incierto. Incierto, sí, terrible. Jorge, ¿hay posibilidad de que alguien sea transmisor crónico y que no tenga... No, directamente. No existe eso. Te mata. No existe, porque vos tenés que tener la idea de que el virus está en la naturaleza en la zona de África. Claro. Que vive normalmente en forma simbiótica con los monitos. Claro, claro. Que los monitos, hay una teoría de que el virus del SIDA, sí, tuvo una... que se encontró, claro, por primera vez en una mujer africana en el año 1955, que se detectó eso en el Hôtel Dieu de París, el hospital más completo en inmunología del mundo, eso, en esta mujer africana, ya tenía, porque ellos se fueron para atrás, a partir de la década del 80 se fueron para atrás, y llegaron a que la primer mujer, sin diagnóstico cierto, y ellos guardan todos los sueros de los pacientes sin diagnóstico, ajá, era un SIDA, un virus de inmunoinsuficiencia humano adquirida, que había venido directamente de África a Francia. ¿Y cómo se lo había contagiado, supuestamente? Por los monos. Por los monos. Ahí está. Entonces, el tema de los monos es un tema que hay que estudiarlo muy bien. Jorge, entonces, en teoría, el SIDA sería un virus natural también. Sí, señor. Ajá, ahí está. Bueno, la verdad, se nos ha ido el tiempo. Jorge, la verdad, impresionante, me encantó la charla. ¿Tenés algo además para agregar? O sea, esto de no viajar en avión. Yo agradezco a Dios de haber hecho la conscripción con mi capitán Méndez. Ajá. Que nos instruyó y me dejó estudiar microbiología durante todo el periodo, porque yo me entusiasmé tanto con la microbiología que aprendía en la conscripción, que le pedí permisos para viajar desde Campo de Mayo hasta el Hospital Posadas, que todavía no funcionaba, pero sí tenía un profesor mío que investigaba parasitología, el profesor Niño, y me permitía viajar dos veces por semana a investigar con el profesor Niño, y cuando le di el examen me saqué un 10 redondo. Uh-huh. Y realmente se lo voy a agradecer por toda mi vida al gran capitán mío, que fue el capitán Méndez, que luego resultó ser un héroe de Malvinas en serio. Uh-huh. Ahí está. Jorge, muchas gracias, porque todas estas cosas que nos enteramos charlando con vos no salen en otro lado. No, así que... pero yo cuando salen estos temas yo enseguida me meto, porque como me encanta la microbiología, claro, soy un amante de los bichitos chiquititos. Exactamente. Lástima que no se hacen amigos míos. No, ni de nadie, ¿no? Jorge, muchísimas gracias. Como siempre, te vamos a seguir consultando por estas cosas que le suceden al mundo, que a veces creemos que no nos merecemos. Estamos convencidos por ahí que no nos merecemos, pero suceden igual y hay que saber de qué se trata. Mucho de esto sucede porque el ser humano ha destruido la naturaleza en África. Claro. Porque se cortaron millones y millones de árboles para la guerra, porque esto viene desde la época de la conquista de los holandeses, ingleses, alemanes, los españoles, los portugueses, que fueron terribles en Mozambique, que le ponían nombres ridículos a los recién nacidos, la más preciosa de las prostitutas, un caso verídico que yo conocí, una recién nacida, la más preciosa de las prostitutas, en portugués. ¿Esos nombres le ponían? Sí, señor. Ah, impresionante. Entonces, viste, todas esas barbaries que hizo el occidente en ese enorme, diríamos, continente, hoy está pasando factura al occidente, el continente. Claro, exacto. Jorge, muchísimas gracias. Te agradezco que me tengas en cuenta siempre, sabes que somos amigos. Un abrazo enorme y gracias por echar un poquito de luz sobre este tema del ébola y recordarnos también cómo defendernos de las otras cuestiones de todos los días, ¿no? Sí, la señor. Neumonía, la gripe, el tétanos. Abrazo gigante y buena semana. Igualmente. Hasta luego. Ahí estábamos con el doctor Jorge Aira. Más claro, imposible. Si lo querés volver a escuchar, lo vas a tener en el portal de la radio, la106.com. Apasionante la historia. ¿Qué, cómo y cuándo del ébola esta enfermedad, este azote que está en este momento sufriendo el mundo?